In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruibo altare Dei, ad Deum coletifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam, de gente non santa, a fumine nique in doloso irmi. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti et quare te sincero, duna flici me inimicus. Emiten lucem tuam, redebritatem tuam, ixa me reduxerum, reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus et Deus meus, quare tis es anima mea, et quare conturbas me. Esperem Deo, conado confitevor fili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio de Spiritu Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terra. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper virgini, Beato Michaeli Arcangelo, beate Gioane Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis, et Pope Sperates, quia peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virginin, Beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santus Apostolus Petrus Paulo Onis Sanctus et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et miseris peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper virgini, beato Michael Arcangelo, beato Gioane Battisti, Santis Apostoles Petrus Paulo Onibus Santis et Tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper virginem, beato Michael Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris, producat vos a vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione de remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letat vitor in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exere in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quae sumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum puros meramentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron reliquia qui sunt omnium sanctorum, tu deniris omnia peccata mia. Amen. Viri in Galilei, qui a miramini aspecientes in cielo, alleluia, quid mas modum vidistis eum accendente in cielo, ita veniet, alleluia, alleluia, alleluia. Omnes gentes, plaudite manibus, jubilate Deo in voce exultationis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Viri in Galilei, qui ad miramine aspicientem in cielo, alleluia, quid mas modum vidistis eum accendentem in cielo, ita veniet, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis in Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus sibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipere peccatione nostram, qui sedes ad esteram Patris, miserere nobis, conan tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christe, con Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et con Spiritu tuo oremus, concede quesumus omnipotens Deus, ut qui odierna die unitum tuum Redentorem nostrum ad celos accendisse credimus, isi quoque mente in celestibus habitemus. Per undem Dominum nostro, Jesu Christo, Filium tuum, qui te combinato Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de los Hechos de los Apóstoles y acontención en Iconio según su proceder habitual, entrar ellos en la sinagoga de los judíos y hablar de tal manera que creyó gran multitud, así de judíos como de griegos. Mas los judíos, contumaces, excitaron y malearon los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Detuviéronse pues allí bastante tiempo, actuando animosa y confiadamente en el Señor, que con su testimonio acreditaba la palabra de su gracia, otorgando que por manos de ellos se obrasen señales y prodigios, y se dividió en bandos la muchedumbre de la ciudad, y unos estaban por los judíos, otros por los apóstoles, y que como se produjeran conatos de violencia tanto de los gentiles como de los judíos, que aun con sus jefes intentaban ultrajarlos y apredearlos, ellos, dándose cuenta de la situación, se refugiaron con la huida en las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y su comarca, y allí iban anunciando la buena nueva. Había en Listra un hombre impedido de los pies sin moverse de su asiento, cojo desde el seno de su madre, jamás había andado. Este escuchaba a Pablo mientras hablaba, el cual fijando en él la vista y viendo que tenía fe de obtener la salud, dijo con voz fuerte, «Levántate derecho sobre tus pies», y dio un salto y se puso a andar. Y las turbas, al ver lo que Pablo había hecho, levantaron la voz, diciendo en Licaonio: los dioses, tomando figura de hombres, bajaron a nosotros. Y llamaban a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, por ser este quien llevaba la dirección de la palabra. Y el sacerdote del Zeus que estaba delante de la ciudad, habiendo traído toros y coronas a las puertas, juntamente con las turbas, quería ofrecer sacrificio. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgando sus vestiduras, se lanzaron en medio de la turba, gritando y diciendo: «Hombres, ¿qué es eso que hacéis? También nosotros somos hombres de igual condición que vosotros, que os predicamos que, dejadas esas cosas vanas, volváis al Dios viviente, el que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo cuanto existe en ellos, el cual en las pasadas edades dejó a todas las gentes andar cada cual por su camino, si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, dándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando de sustento y de alegría vuestros corazones». Y diciendo esto, a duras penas lograron que las turbas desistiesen de ofrecerles sacrificios. Pero sobrevinieron de Antioquía y de Iconio unos judíos, y habiendo persuadido a las turbas, apedrearon a Pablo y le arrastraron a las fueras de la ciudad, dándole ya por muerto. Mas habiéndole rodeado los discípulos, levantándose entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Palabra de Dios. Alleluia, alleluia, accendi in Deus in jubilazione et Dominus in voce tube, alleluia. Domini sina in santo, accendes in altum cativan duxi cativitatem, alleluia. Munda cor meum ac labe meum omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundasse ignito, ita metua grata miserazione dignare mundare, us sancto evangelium tuum dignem ven annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domini sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuntiare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y abordaron a la otra banda del mar, en la región de los Gerasenos, y en saliendo él de la barca, luego se encontró con él un hombre salido de las cavernas sepulcrales, poseído de espíritu inmundo, el cual tenía su habitación en los sepulcros, ni con cadena podía ya nadie atarle, porque si bien había sido muchas veces sujetado con grillos y cadenas, él había forzado las cadenas y hecho añicos los grillos, y nadie era capaz de dominarle, y continuamente noche y días estaba en los sepulcros y en los montes, dando gritos y cortándose con piedras. Y como vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él, y a grandes gritos dice: «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes». Es que le decía: «Sal, espíritu inmundo de este hombre». Y le preguntaba: «¿Cuál es tu nombre?». Y le dice: «Legión es mi nombre, porque somos muchos». Y le rogaban instantemente que no los mandase fuera de aquella región. Y había allí a la falda del monte una gran piara de cerdos que padecía. Y le rogaron diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y se lo consintió. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos y se lanzó la piara de despeñadero abajo al mar, como unos 2000, y se ahogaron en el mar.

del exite coron domus tue, elo con habitaciones gloria tue. Ne patatas con empis Deus anima meam, et cum viris sanguinem vitam miam. In coro maribus iniquitatis sum, destra eorum repeta esse muneribus. Eco ato innocentia mea in Christus sum, redimi me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesis benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe, Sancta Trinitas, ac oblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et redemptionis Iesu Christi, Domine nostri, et in urem beate Maria semper virginis, e veate Giovannis Battisti, e Santorum Apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove Satanas salutem, et li pro nobis intercedetur in celis, quae memoriamus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meum vestrum sacrificium acceptabile fia apud eum Pater omnipotente. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudat et gloriam nomine suis, ad unde cognosce tuis que ecclesiae suis sanctis. Amen. Suscipe Domine muneraque pro Filio tuo gloriosa attentionem deferimus, et concede propitius ad presentibus periculis liberemur, et ad vitam perveniamus aeternam. Per undem Dominum nostro, Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, lavemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vero dignum et justum es, et cum salutare, nos sibi sempre dubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens et eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui pos resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et isis cernentibus es elevatus in celum, ut nos divinitatis suae tribuit esse participes. Et itio, cum angeles et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omnia militia celestibus exercitus, inno gloratur ac animus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te isitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta vias et benedicas, ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primis quae divi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare custodire adunare redigneris totor veterarum, una cum famulo tuo Papa nostro, un benedicto, un 16, et assisi nostro, et omnibus ortodoxis, aute catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famorumque tuarum. Ritornio circumstantium, coron tibi filis cognita es in nota devotion, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, processuis qui omnibus, por edicenem animarum suarum, por espe salutis et in comunitate sue, divicire dom vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et etiens sagratissimo celebrantes, quia Dominus noster unitus filius tus unitan, sibi fraternitatis in nostre substantia, in gloria tua dexera colavit, sed in memoriam venerantes in primis gloriosa semper virginis Maria, tenetricis ejusdi te et Domine nostri Jesu Christi, sed et beatorum apostolorum martyrum tuorum, Petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Sertadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosmec, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis et precivus se concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblatione in sepultutis nostre, sed et cunte familiae tuae quae sumus in Domine, oblacatos accipias. Dies que nostrus in tua pace disponas, atque ab aeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum iuves grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus in benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un novis corpus e sanguinis fia ante lettissimi fili tui, in Domine nostri in Gesù Christi. Qui pride quam pater etur, accipi panen in santa sacramentales manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrem sua omnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fredit, dedit quo discipulis suis dicens, accipite et manducate socornes, hoc est in corpus meum. Simile modo pos quam cenatum es, accipiens et tuum precarum calicem in santa sacramentales manus suas, identibi gratias sagens benedixi, dedit quo discipulis suis dicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et in testamenti mysterium fidei, qui probabis et promultis effundetur in remissionem peccatorum. Eco tucusquem feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et praes tua santa, Iussi Christi, Fili Tui, in Domini nostri, tam beate passionis, in necno, et ad inferis resurrectionis, sed et in cielo gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixuac sireno vulto respicire digneris, et accepta vere, sicut accepta vere, dignatus es munera puriti giusti Abel, e sacrificium patriarca nostri Abrae, et coltivi otili sumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supliceste rogamus omnipotens Deus, iubec perferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetu divine majestatis tue, ut quod quo es ac altares participatione sacrosanto fili tuis, corpus e sanguinis unserrimus, omnia benedictionem celestis gratia repliamur, Parunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esian Domine famorum famorumque tuarum, que nos preserum con signo fide, et dormimum in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum ex reficeri, lucis et pacis, deade precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demutus in miserationem tuarum esperantibus, parte aliquam sotte donae digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioannes Stefano Mattia Varnava, Ignacio Alexandro Marcellino Pedro, Felicitate Perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia Tonibus Santis Tuis, intercorro nos consorsum onesimator meriti, sed veni quesimus el rito d'admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isum, et cun isso et in isso, esti video Patria omnipotente unitate Spiritu Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutarebus moniti et divina institutione formati, audemus diceris. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quaesumus Domine fornibus malis, praeteritis presentibus et futuris, et intercedente beata ecclesia semper Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis suis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacine in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae aiuti, et a peccato simis semper libere, et a forni perturbatione securis. Per undem Dominum nostro, Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et cum isse consacras o corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fia cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui desist apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam do vobis, le respicias peccata meas et fit in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadrunat igneris, qui se regnas de Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Christi, Fili Dei vivi qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis mesi universis malis, et facme tui semper inere mandatis, et a te nunqua separari permitas, con le Deo Patri et Spiritu Sancti, ves regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Petito corporis tui in Domine Gesu Christi, quotego indignus mere presumo, non bim promina in judicium et condenatione, se pretupati prosit mio tamento mentis et corporis, et ameram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiat in nomen Domine invocavo. Domine non sum dignus,